Manolito cariñoso, a Juita no le llamaba, porque burro que veía, con mi molo acariciaba. Totón, totón, totón, totón, totón, totón. Con una brocha muy gorda, de otro color le pintaba, y en la feria de Sevilla, a un payo se lo endiñaba. Totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón. Pero un día los hontunares, que estaban puestos al acecho, le dicen, oye Manuel, un burro verde que es esto. Totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón, totón. Con su aire de buenazo, se ve que no conocéis la pintura de Picasso. Totón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. En la feria de Sevilla, una mañana de abril, vieron llorando a Manuel cerca del Guadalquivir. Totón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. A la feria de Sevilla ya no se puede venir, porque ya los payos saben que engaña y hasta el latín. Totorón, tontororón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón, tontorón